A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Aquí están los hechos más importantes de Cundinamarca. Para nosotros es un agrado acompañarles en este nuevo día. Hoy es martes 23 de octubre de 2012. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Barra. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Más de 5.000 zipaquireños siguen postulando sus hojas de vida en la Feria de Empleo y Emprendimiento que se realiza en el Parque Principal. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, señaló que la nueva terminal aérea internacional El Dorado permitirá el fortalecimiento de la región Bogotá-Cundinamarca, porque es uno de los principales muelles de carga de Latinoamérica y adicionalmente el aeropuerto más importante de pasajeros. Es fundamental también para la exportación de flores, en el entendido que 80% de este producto que exporta el país se produce en Cundinamarca. Vestidos, bolsos, elementos decorativos e instrumentos musicales, hechos con materiales reciclables, fueron expuestos durante la segunda feria ambiental que se realizó en Mosquera. Convertir a Cundinamarca en el primer laboratorio posconflicto en el país fue la petición que le hizo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al gobierno nacional. La intención del mandatario es recibir apoyo para inversión de las entidades nacionales en coordinación con organismos departamentales y municipales para empezar el camino hacia la paz. La Dirección de Cultura invita a la comunidad para que participe en la celebración del Festival de Teatro Un Festival para Todos, Diosa Chía, con programación especial para hoy martes 23 de octubre y que culminará el sábado 3 de noviembre. Desde su inauguración hace menos de un mes, el proyecto cultural conformado por una mega biblioteca y un auditorio con capacidad para 750 espectadores ha recibido cerca de 23.000 visitantes. Considerado uno de los más grandes de Cundinamarca, ofrece a la población eventos lúdico-educativos y culturales como noches de tango, cine infantil y noches de danza internacional. La plenaria de la Cámara de Representantes, con ponencia del representante Buenaventura León de Cundinamarca, aprobó el proyecto de presupuesto nacional para el año 2013 con un incremento del 12.2% respecto al año anterior, lo que equivale a 20 billones de pesos. Desde el pasado domingo 21 de octubre y hasta el 3 de noviembre, la Ciudad de la Luna contará con obras teatrales de calle y sala, talleres de maquillaje, malabares, clown, máscaras, lecturas dramatizadas, muñecos con material reciclable, entre otras actividades. Un evento para niños, jóvenes y adultos en veredas, colegios, jardines sociales, salones comunales y, por supuesto, escenarios reconocidos como lo son el Parque Principal Santander, el Teatro Laura Vicuña, la Casa de la Cultura y más. Esta es la información hoy desde Girardot. Comisión de Ordenamiento Territorial sesionó en Girardot. Primera área metropolitana del país donde se unen dos departamentos, Cundinamarca y Tolima. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. La doctora Sandra Méndez, psicóloga del programa PIC del municipio de Fomeque, está en Recorriendo Cundinamarca para contarnos sobre las actividades que se cumplen en el municipio de Fomeque. Desde Anapoima. Balance de seguridad de la región del Tequendama a cargo del teniente Andrés Arias, comandante encargado del distrito número 3 de policía de la región del Tequendama. Nuestro invitado hoy en Recorriendo Cundinamarca es el representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca, Buenaventura León. Buenaventura León. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. Más de 5.000 zipaquireños siguen postulando sus hojas de vida en la Feria de Empleo y Emprendimiento que se realiza en el Parque Principal. Cerca de 60 empresas de la región, el SENA, las cajas de compensación para inscribir postulantes de subsidio al desempleo y todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Económico de Zipaquirá atienden a los miles de aspirantes que llegaron desde las 6 de la mañana en busca de una oportunidad de empleo. Todos los aspirantes han recibido valiosa información clave sobre cómo diligenciar una hoja de vida y cómo afrontar procesos de selección de personal exitosamente en un taller que personal del SENA les brinda después de su registro. La Secretaría de Desarrollo Económico de Zipaquirá ha puesto en funcionamiento el SI Empleo, Sistema de Información de Empleo, mediante el cual ha conseguido vincular 540 aspirantes a puestos de trabajo formal. Todos los zipaquireños pueden acceder al sistema y a las ofertas diarias de empleo en Facebook como SI Empleo. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, señaló que la nueva terminal aérea internacional El Dorado permitirá el fortalecimiento de la región Bogotá-Cundinamarca. El terminal aéreo internacional El Dorado es una de las obras más importantes para la competitividad de la región Bogotá-Cundinamarca porque es uno de los principales muelles de carga de Latinoamérica y adicionalmente el aeropuerto más importante de pasajeros. Es fundamental también para la exportación de flores, en el entendido que 80% de este producto que exporta el país se produce en Cundinamarca. El Muelle Internacional de Pasajeros El Dorado se inauguró ayer y contó con la asistencia del presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Transporte Cecilia Álvarez y el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, entre otros. La nueva obra tiene 104.000 metros cuadrados, cuenta con una inversión de $1.000 millones, un viaducto con 6 carriles con capacidad de movilizar 80.000 vehículos diarios y con una capacidad para recibir 300.000 pasajeros mensuales. En Mosquera, sala de redacción. Vestidos, bolsos, elementos decorativos e instrumentos musicales hechos con materiales reciclables fueron expuestos durante la segunda feria ambiental que se realizó esta semana. La iniciativa, promovida por la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible, contó con la participación de las instituciones educativas oficiales y privadas de Mosquera, espacio al que también se vincularon entidades como la Corporación Autónoma Regional CAR, Ecoprocesos Hábitat Limpio y la Secretaría de Salud de Mosquera, que aprovecharon el escenario para dar a conocer la oferta institucional que lideran para el cuidado y protección del medio ambiente. El objetivo de esta feria era el de generar conciencia ambiental en nuestra comunidad escolar, ver la importancia del uso racional del agua, de la energía, del adecuado manejo de los residuos, y hemos logrado ese objetivo. Quiero felicitar a los niños y jóvenes que participaron con su dedicación y compromiso que hoy presenta excelentes resultados, manifestó Eduardo Germán Vergara, secretario de Desarrollo Económico, durante la inauguración del evento. En el marco de la feria, que hace parte de un proceso de sensibilización que adelanta la Administración Municipal, el cual a su vez contempla la instalación de ecopuntos, espacios adecuados para que los mosquerunos desechen de forma segura y amigable con el medio ambiente las pilas y equipos de cómputo que no utilizan. Los estudiantes presentaron un desfile de silletas y trajes hechos con material reciclable, que complementaron con una obra a través de la cual invitaron a la protección del agua. En Bogotá, sala de redacción. Convertir a Cundinamarca en el primer laboratorio posconflicto en el país fue la petición que le hizo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al gobierno nacional. La intención del mandatario es recibir apoyo para inversión de las entidades nacionales en coordinación con organismos departamentales y municipales para empezar el camino hacia la paz. En el caso de que el gobierno nacional le dé el espaldarazo al gobernador, Cruz invertirá estos recursos prioritariamente en el mejoramiento de la vivienda rural y la atención a los grupos afectados por la violencia. El desarrollo rural debe ayudar a formalizar los procesos de formalización de la tierra y la propiedad. La inequidad no construye paz, dijo. Además, agregó que es clave impulsar la cadena productiva, el turismo, la nutrición escolar, disminuir la deserción, el microtráfico y los índices de analfabetismo. Buscaremos que la gente regrese a sus municipios y crearles condiciones dignas de vida, aseguró el gobernador. Esta petición obedece a que hoy, 10 años después, Cundinamarca superó el periodo de violencia que vivió durante 5 años, 1998-2002, a causa de los grupos guerrilleros que amedrentaron 66 de los 116 municipios y que sembraron una ola de dolor y violencia. El conflicto armado en Cundinamarca se terminó. No tenemos ninguna estructura guerrillera, por eso es hora de empezar a reparar víctimas, añadió. En Chía, sala de redacción. La Dirección de Cultura invita a la comunidad para que participe en la celebración del Festival de Teatro Un Festival para Todos, Dios a Chía, que culminará el sábado 3 de noviembre. Recuerde que ninguna de nuestras actividades culturales tiene costo. Anímese a esta fiesta y agéndese desde ya para sus actividades. Programación para hoy martes 23 de octubre. Obra de teatro Amor a Diario con Dulce de Leche, dos presentaciones, la primera a las 8 de la mañana en el Hogar Social Cafam Fonquetá y el segundo a las 10:30 de la mañana en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Fagua, Compañía Argentina. Obra de teatro Escuela Teatro, única presentación hoy a las 6 de la tarde en la Junta de Acción Comunal Resguardo Indígena, Compañía Casa de la Cultura. Obra de teatro El Guan Cuaderno, única presentación hoy a las 7:30 de la noche en Laura Vicuña, compañía La Navaja de Oxham, Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Información desde Girardot con Augusto Agudelo Lara. Aquí desde Girardot, ciudad turística por excelencia, presentamos el más respetuoso saludo a todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca. A Jerry Patricia Rodríguez, Víctor Manuel Salamanca, no los vi en el pasado Festival del Turismo, y a usted, mi querido amigo Darío Alfredo Sabogal, tampoco lo vi. Esta es la información. El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla americana en 1492. Si conocen historia, no es por haber leído, sino de haberla visto en el cine americano. Con grandes escenarios y música grandiosa, en el sutil estilo de los americanos. El 12 de octubre se ha considerado como un día memorable porque a partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América, que culminó con el llamado Encuentro de Dos Mundos, que transforma las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos como de americanos. Y en los clubes nocturnos, después de algunas copas, se sienten inspirados los americanos. Y es muy común hallarlos bailando sin decir

Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Kiedy Patricia y Víctor Manuel, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Escucha, recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Desde su inauguración hace menos de un mes, el proyecto cultural conformado por una mega biblioteca y un auditorio con capacidad para 750 espectadores ha recibido cerca de 23.000 visitantes. Considerado uno de los más grandes de Cundinamarca, ofrece a la población eventos ludoeducativos y culturales como noches de tango, cine infantil y noches de danza internacional. Tenemos planeado un evento gratuito diferente para cada fin de semana hasta fin de año, aseguró Nicolás García, alcalde de Mosquera. El megaproyecto, que tuvo un costo cercano a los 13.000 millones de pesos, cuenta con 5.000 metros cuadrados construidos, 1.000 de espacio público y 10.000 de zonas verdes. La Alcaldía de Mosquera planea utilizar este espacio para fomentar, por medio de actividades culturales, el buen uso de los ratos libres de los niños y adolescentes. Para nuestros jóvenes solo había medidas restrictivas, ahora tendrán nuevos espacios para su sano esparcimiento, añadió García. En Bogotá, sala de redacción. En las últimas horas, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de presupuesto con un incremento de 12.2% respecto al año anterior, lo que equivale a 20 billones de pesos. El representante a la Cámara, Buenaventura León, ponente coordinador de la iniciativa, explicó que con este aumento se está dando al Gobierno Nacional las herramientas para fortalecer los sectores que habían entrado en recesión por falta de recursos. Dentro de los rubros aprobados fueron asignados 470 mil millones de pesos para red de vías terciarias y 70 mil millones de pesos para infraestructura deportiva. 200 mil millones de pesos fueron adjudicados para el programa de madres comunitarias. 2.5 billones de pesos para la atención a la primera infancia y 100 mil millones con los que se espera abrir 100 mil nuevos cupos en el plan de adultos mayores. El sector agrícola contará con 2.6 billones para programas de desarrollo, vivienda rural, restitución de tierras, 230 mil millones de riesgo y agua potable, 128 mil millones. Los cafeteros recibirán un apoyo de 20 mil millones de pesos por carga, para un total de 28.800 millones que serán distribuidos a través de la Federación Nacional de Cafeteros. En cuanto al sector salud, para la unificación de POS y FOSIGA, fueron designados 3.597 millones. Para agua potable y saneamiento básico, se trasladaron 366.000 millones de pesos y para el fortalecimiento de las universidades públicas se asignaron 2.2 billones de pesos. Igualmente, la rama judicial y la fiscalía lograron una asignación de 140 mil millones de pesos. El rubro destinado para inversión creció en un 16%, es decir, 42.6 billones de pesos, que serán ejecutados en proyectos de desarrollo. Los sectores eléctrico y de gas natural, los subsidios van hasta 40% de las facturas en estratos bajos y en los sectores subnormales. En los auxilios por consumo de gas líquido de propano, habrá 50 mil millones de pesos para zonas rurales y para quienes sus actividades dependan de ese combustible. Puntualizó el congresista Buenaventura León que con estos incrementos se busca la prioridad a las vías terciarias, adultos mayores, primera infancia, madres comunitarias, población carcelaria y el sector educativo. En Chía, sala de redacción. Desde el pasado domingo 21 de octubre y hasta el 3 de noviembre, la Ciudad de la Luna contará con obras teatrales de calle y sala, talleres de maquillaje, malabares, clown, máscaras, lecturas dramatizadas, muñecos con material reciclable, entre otras actividades. Un evento para niños, jóvenes y adultos, en veredas, colegios, jardines sociales, salones comunales y, por supuesto, escenarios reconocidos como lo son el Parque Principal Santander, el Teatro Laura Vicuña, la Casa de la Cultura y más.

el presupuesto general de inversión, que es el que acabamos de aprobar, con una cifra cercana a los 185.5 billones de pesos. Allí están garantizados los recursos para atender la deuda pública, el funcionamiento del Estado, las transferencias que se le hacen a los municipios para atender los temas de educación, de salud, de agua potable, igualmente los recursos de inversión. Y de otro lado va a expedir otra ley de presupuesto que comienza a estudiar esta semana el Congreso de la República, que es para entregarle a los municipios los recursos de regalías de acuerdo con la reforma constitucional que aprobáramos el año inmediatamente anterior. En la ley de presupuesto que acabamos de aprobar es importante destacar, en primer lugar, el incremento de la inversión. Es un rubro que por primera vez supera los 40 billones de pesos. Estamos hablando de 42.6 billones de pesos, billones, para todos los temas de inversión. Dentro de esta inversión podemos destacar el gran esfuerzo que hizo el Congreso de la República para ayudarle a los municipios en los recursos para vías terciarias. Podemos decirle que dentro de la ley de traslados y adiciones y el presupuesto del año entrante y la inversión que se va a hacer a finales de este año con el presupuesto del presente año, el rubro llega a más de un billón de pesos en red terciaria. Jamás habíamos visto una cantidad tan importante para ayudar a los campesinos, a los municipios, para que puedan atender su malla vial. Es importante destacar también dentro del presupuesto que acabamos de aprobar que en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que obliga a que de una manera progresiva se le dé el salario mínimo a las madres comunitarias, iniciamos aprobando la partida de 200 mil millones de pesos para el año entrante con el propósito de que las madres comunitarias comiencen a tener los incrementos para que en el 2014 se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional y de esta manera ellas entren a devengar un salario mínimo. Igualmente, es importante que después de tal vez unos 6 años logramos aprobar unos nuevos recursos para los programas del adulto mayor. 100 mil millones de pesos que van a corresponder a 100 mil nuevos cupos, 100 mil nuevos adultos mayores que a partir del año 2013 van a ser atendidos a lo largo y ancho de la geografía nacional. También aprobamos los recursos para el cumplimiento del programa del Gobierno Nacional del Presidente Santos en unificar el POS y en la unificación del POS. Para eso fueron destinados para todo el tema de salud más de 3 billones de pesos que nos va a permitir que los recursos puedan atender estas nuevas exigencias en la unificación del POS. Sin recordar que en materia de salud igualmente aprobamos una disposición que es muy importante, que va a permitir que los hospitales públicos puedan atender sus deudas y es que se puedan destinar los recursos de la cuenta maestra. Esos recursos ascienden casi a la cifra de 2 billones de pesos que nos van a poder destinar este año para que todos los hospitales del país se pongan al día en sus obligaciones, en sus acreencias, no solamente laborales, sino con sus proveedores. Me parece que son herramientas que en estos últimos días ha venido aprobando el Congreso de la República en beneficio de los colombianos. Doctor Buenaventura León, nos satisface enormemente esta buena noticia y esta buena noticia y este despliegue de beneficios para los campesinos, para la clase trabajadora colombiana, para los habitantes del sector rural que tanto lo necesitan. Puntualmente, cuando usted habla de un mejoramiento de las vías terciarias, tendremos la oportunidad en el año 2013 de ver que en nuestros municipios revive la vida rural, revive la vida campesina y los campesinos van a tener cómo sacar sus productos agrícolas a los mercados y prepararse de alguna manera para competir en esta carrera que nos ha puesto el TLC de tener productos de calidad y poderlos sacar para los mercados internacionales. Claro que sí, nosotros dentro del presupuesto primero pues atendimos todas las obligaciones que tiene el Estado para el tema de las dobles calzadas que debe pagar en el 2013. Igualmente creamos un programa para poder atender las vías secundarias o las vías departamentales, que generalmente esos recursos no van dentro del presupuesto general porque esa es una obligación que le corresponde a los departamentos. Y la buena noticia para nuestros campesinos es que no obstante ser una responsabilidad de los municipios el tema de la red terciaria, somos conscientes desde el Congreso de la República que los recursos que se manejan desde los presupuestos municipales son muy escasos para atender los requerimientos que hacen los campesinos en materia de red terciaria. Por eso el Congreso, haciendo un gran esfuerzo dentro de la ley de presupuesto del año 2013 y dentro de la ley de traslados que igualmente acabamos de aprobar y que está para conciliación el día de mañana, e igualmente dentro de los recursos de la vigencia del año 2012, o sea del presente año, que se van a ejecutar entre los meses de diciembre, a partir del mes de diciembre, encontramos una cifra sin antecedentes de $1 billón para atender la red terciaria. A los campesinos igualmente es importante decirles, y a los municipios, que pudimos aprobar un rubro importante de vivienda rural. Recordemos que nosotros habíamos sacado en el Congreso de la República una ley que va a permitir o que está permitiendo que 100.000 viviendas o 100.000 viviendas gratis en los sectores urbanos. Allí tuvimos la oportunidad de aprobar la política también para el tema de vivienda rural, y en el presupuesto del año 2013 estamos aprobando los recursos para igualmente atender ese tema de las 100.000 viviendas, ya no en el sector urbano, sino en el sector rural. Me parece que eso es un gran esfuerzo para darle vivienda digna a los campesinos de Colombia. Ha tocado usted, doctor Buenaventura, también el tema de las dobles calzadas. Por ejemplo, en la ruta autopista Medellín, la doble calzada de la Ruta del Sol, que ha habido dificultades en los tramos de Villeta a Terán, Villeta a Puerto Salgar. ¿Qué noticias se tienen sobre esta posibilidad de por fin tener una autopista que en los municipios de Cundinamarca nos beneficie y que nos comunique con Medellín y nos comunique con la costa en la bien denominada Ruta del Sol? Nosotros hemos venido desde que estamos en el Congreso de la República haciéndole el debate a todas estas obras de infraestructura vial. La obra Bogotá-Villavicencio ha sido objeto de varios debates nuestros en el Congreso de la República, y por supuesto que falta mucho por mejorar, pero creo que los debates nuestros han permitido y han servido para que se mejore de manera considerable no solamente el trato del concesionario con la comunidad, sino igualmente atender unos requerimientos para mejorar la movilidad en este sector tan importante del país. La doble calzada Bogotá-Girardot también ha sido objeto de muchos debates. Igualmente la BTS Bogotá a Sogamoso ha sido también una obra sobre la cual nos hemos ocupado para que encontremos un corredor vial acorde a las exigencias de la comunidad. Recordemos igualmente que el corredor Zipaquirá-Ubaté también fue una gestión nuestra de un debate. En el municipio de Villeta, alguna vez cuando yo pertenecía a la Comisión Sexta, se firmó el convenio o el contrato para la doble calzada del Alto La Punta al municipio de Villeta, pasando por La Vega, San Francisco, Nocaima. Y por supuesto que el debate de la Ruta del Sol ha sido un debate sobre el cual no hemos sido ajenos, sino que lo hemos trabajado de una manera constante. La Ruta del Sol tiene 3 tramos. En todos ellos ya están trabajando. El tramo que hay dificultades es el primer sector que va de Villeta hasta Coral en Puerto Salgar. Ese tramo está dividido igualmente en 3 subsectores y hay una dificultad en el sector de arrancando el municipio de Villeta hasta el municipio de Guaduas, porque el contrato que adjudicó para pasar por el sector del Alto del Trigo donde se intervienen dos nacederos de agua, especialmente el del río San Francisco. A raíz de eso, el Ministerio del Ambiente dio una licencia condicionada que podían intervenir la vía, pero siempre y cuando no afectaran ese nacimiento de agua. El concesionario Helios ha venido planteando un cambio de trazado, buscando mucho más el margen izquierdo de este sector, a lo cual el gobierno nacional, a través de la ANI, antiguo INCO, no ha permitido ni le ha aceptado por los incrementos que significaría esa obra. Pero hoy le podemos decir, por ejemplo, que el sector de Guadalupe a Puerto Salgar se está trabajando, incluyendo el acceso de la autopista de Indela Cafarrafí, que ya lo están pavimentando, una gestión que hiciéramos en su momento, como quiera que es nuestro municipio. Logramos un arete que no es, que es un acceso de 18 kilómetros para conectar al municipio de Cafarrafí con la Ruta del Sol, con la doble calzada, obra que ya está en ejecución, que ya están pavimentando. E igualmente los otros tramos se está trabajando por parte del concesionario y ahorita estamos únicamente a la espera de que se resuelva el tema de la licencia ambiental condicionada que escribió el Ministerio del Ambiente. Doctor Buenaventura, estos temas que usted viene tratando y esbozando aquí en Recorriendo Cundinamarca nos parecen supremamente importantes y por eso quiero invitarlo para que por hoy hagamos un alto, pero invitarlo para que mañana nos acompañe nuevamente aquí en nuestra emisión para que continuemos dialogando y podamos entregarle a los cundinamarqueses esos hechos y esas realizaciones que usted viene liderando en el Congreso de la República. De tal manera, estimados oyentes, que mañana continuaremos con la entrevista aquí con el doctor Buenaventura León, representante a la Cámara por Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Esta es la señal que identifica nuestra gran radio en el corazón de Colombia, Chingaza. Chingaza, nuestra gran voz. Muy buenos días, compañeros de las 25 radios comunitarias y audiencia de nuestro departamento, seguidores de este informativo. En esta mañana, nuestra invitada es la doctora Sandra Méndez, psicóloga del PIC del municipio de Fomeque. Doctora Sandra, muy buenos días. Muy buenos días para usted, muy buenos días para todos. Un gusto estar en este programa y poder contribuir de alguna manera a la sociedad. ¿Qué proyectos adelanta la alcaldía de Fomeque a través del Plan de Intervenciones Colectivas PIC? Bueno, nosotros tenemos varios componentes basados en prevención de suicidio, abuso sexual, prevención en drogadicción y básicamente a raíz de este proyecto en donde se tuvo la oportunidad de compartir con todos los estudiantes de todos los colegios, se creó un grupo juvenil que ha venido enfatizando a nivel social todo este tipo de problemáticas ya a nivel familiar. Digamos que hemos tenido la oportunidad de tener el apoyo por parte del hospital también y pues gracias a la contribución de los profesores básicamente se ha logrado todo esto. El proyecto de grupo juvenil se maneja en cada una de las instituciones educativas del municipio de Fomeque. Bueno, digamos que la convocatoria nació a partir del IDEMAC, a partir de los talleres que se vinieron realizando. Básicamente el 70% pertenecen a estudiantes del IDEMAC. Tenemos un grupo medianamente grande en la Unión también y unos cuantos de San Lorenzo por cuestiones de transporte, diría yo. Pero digamos que la participación ha sido constante. Ellos están muy comprometidos con esa pequeña semilla que queremos sembrar en Fomeque, que es una transformación social. ¿Cómo es la problemática social dentro del manejo que como psicóloga maneja en nuestro municipio? Bueno, problemáticas básicamente que se ha podido detectar en comisaría de familia. Hay mucha violencia por parte de padres, especialmente con menores de 5 a 12 años. Se han visto también varios casos de abuso. Creo yo que son problemáticas problemáticas que se han venido, digamos, desarrollando durante mucho tiempo, pero que actualmente se han denunciado, gracias a Dios, de una manera más constante, porque se ha generado un proceso de conciencia en el trabajo que con padres también se ha desarrollado por parte de psicología. Esperemos que con un buen proceso se genere, digamos, esa misma transformación que estamos buscando, en donde realmente las alternativas de corrección, las alternativas de familia, las alternativas de unificación estén centradas en la comunicación. Doctora Sandra, ¿cree usted que el proceso de escuela de padres debe fortalecerse? ¿Se debe revivir para mejorar esos procesos de convivencia familiar? Claro, constantemente debería estar así, más o menos unas reuniones, si es factible, por lo menos una mensual o cada 2 meses, porque realmente la comunicación o todo lo que aprenden los niños está enfatizado desde los padres. Y muchas veces los muchachos no saben a quién comentarles todas las cosas que les están pasando, acuden a sus amigos y ahí se crean un montón de mitos. Entonces, básicamente sería una buena herramienta para que los padres también tengan alternativas de cómo generar espacios de comunicación y cómo crear ese futuro que esperan con sus niños. También sería muy bueno generar espacios de formación con docentes, porque muchos de pronto solamente se enfatizan en que tienen que repetir ciertas tablas, ciertas cosas por cumplir una nota, pero se les olvida ese espacio en el que tienen que formar personas. ¿Considera usted que la formación en valores de los niños en sus casas es la adecuada en el municipio de Fomeque? Como en todo lado hay falencias, pero digamos que a comparación de otros municipios estamos en un nivel adecuado. Hay que seguir trabajando para que las cosas mejoren, pero digamos que a nivel general no es que haya una problemática muy muy grande. Que están focalizadas en ciertas cosas y que estamos trabajando en eso también. Esperemos que realmente el impacto se logre, lo que tenemos proyectado. Dentro del plan de desarrollo del señor alcalde, ¿qué procesos, qué orientación hace la administración y la oficina a su cargo? Bueno, pues primero por parte y en nombre del alcalde estamos trabajando por la sociedad. Queremos cultivar agua, cosechar calidad de vida realmente, no solamente en un eslogan, sino que sepan que las puertas de la alcaldía están totalmente abiertas, especialmente las de comisaría familia, por cualquier queja, cualquier denuncia, cualquier orientación que necesiten. Frente a la oficina en la que yo tengo, que es en la de psicología, totalmente pues las puertas abiertas, también si lo necesitan por parte del hospital, cualquier cosa estamos dispuestos para generar realmente es cosechando calidad de vida. Gracias, doctora Sandra, por estar en Chingaza Estéreo y recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a usted. Esta es la señal de oro en su radio. Chingaza Estéreo 106.4 MHz. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, la información de Fomeque presentada por Raúl Villar Lara. Feliz sintonía para nuestros colegas y oyentes. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Presentamos la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo con Darío Urbano. Hola Patricia y Víctor Manuel, un saludo muy especial desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, a través de los 92.6 Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Para el informativo Recorriendo Cundinamarca, tenemos el balance de seguridad a cargo del Teniente Andrés Arias, quien a esta hora está acompañándonos, y igualmente encargado del Distrito número 3 de Policía de la Mesa, lo que corresponde a la región del Tequendama. Escuchemos pues el balance del Teniente Andrés Arias a esta hora de la mañana. Teniente, muy buenos días. Hola, don Darío, muy buenos días a usted, a toda la audiencia de Sol Estéreo y a su informativo Recorriendo Cundinamarca. Bueno, teniente, ya llevamos unos días de encargo, digo yo, allí en el distrito. ¿Cómo le ha ido, teniente, como comandante encargado de este distrito número 3? Bueno, gracias, muy bien, es una responsabilidad bastante amplia. Casi toda la provincia de Tequendama, conformada por los municipios desde la parte alta que limita con Facatativá, lo que es San Laima, Cachipay, Tena, La Mesa, Anapoima, el colegio Biotapulo, una zona bastante extensa. Quisiera hacer un reporte, un balance general de nuestra última semana, los resultados operativos dados por las unidades de vigilancia que conforman todo el distrito. Tenemos que durante la última semana hemos llevado a cabo la incautación de 57 gramos de marihuana, el desarrollo de los planes control narcomenudeo y expendio de estupefacientes en pequeñas cantidades, y 11 gramos más de bazuco. La realización de 8 incautaciones de mercancía evaluadas en 3.850.000 pesos, 36 armas blancas incautadas en los diferentes planes de desarme realizados en la jurisdicción de la provincia, y 3 capturas realizadas de mayores de edad y una aprehensión en flagrancia. capturas judiciales como la ocurrida en Nolaima, donde el pasado 16 de octubre un sujeto presentaba antecedentes vigentes por el delito de acceso carnal abusivo con una menor de 14 años, sujeto de 39 años que inmediatamente fue dejado a disposición del juzgado de municipio de Facatativá, quien le dio detención en establecimiento carcelario, la cual ya fue ejecutada y en este momento se encuentra en ese lugar. Captura como la realizada en la Gran Vía, donde el 18 de octubre un sujeto de 61 años que a las informaciones de inteligencia apuntaban a que tenía varios procesos judiciales pendientes, se está identificando con un documento de identidad que no correspondía, capturado por el delito de falsedad personal, puesto a disposición de la Fiscalía en el municipio de La Mesa. Una captura más en la inspección de San Joaquín, del municipio de La Mesa, es una aprehensión esta donde un menor de 15 años, presuntamente y por informaciones de la comunidad, ya había cometido o estaba en proceso de comisión de algunos hurtos en la zona y fue aprehendido por el delito de violación de habitación ajena. Y una captura más realizada en el municipio del Colegio, Mesitas del Colegio, donde un sujeto de 26 años lo requería la Fiscalía 132 de Bogotá por el delito de acceso carnal violento, Darío. Bueno, teniente, esto es lo que tiene que ver con la parte operativa. Igualmente, en nuestro municipio no arrojó ningún positivo. Sí, efectivamente, usted lo ha dicho, Darío, y dentro de este resultado estadístico se genera lo ocurrido desde toda la semana inmediatamente anterior, y hay algunos casos puntuales pues que en su debido momento han saliendo, sobre todo el fin de semana pasado, unas capturas realizadas, una vez en Anapoima por el delito de lesiones personales, pero que por estar en proceso de judicialización todavía no entran dentro de este reporte, sino entrarán ya en una próxima emisión. Teniente, y esto es hablando del operativo y hablando de actividades que ustedes como Policía Nacional, que siempre están muy atentos a las comunidades como lo es, ¿qué tenemos de actividades en la región de Tequendama o actividades que ustedes están apoyando? Una invitación a la comunidad, originalmente sale del municipio de Tena y lo vamos a replicar en el resto de municipios de la provincia, y es una campaña denominada Mejor Amarse que Armarse. ¿En qué consiste? Organizamos de la mano de la administración municipal, la estación de policía Tena y la subestación de policía La Gran Vía, un torneo relámpago enfocado a jóvenes, niños, niñas, adolescentes de entre 14 y 17 años. Son 10 equipos de 7 integrantes, donde para lograr la inscripción y el cupo a participar en el torneo, lo único que tenemos que presentar es una arma blanca por cada uno de los miembros. En ese entendido, cada equipo recoge 7 armas blancas que hayan encontrado por abandono, ya por desgaste, por uso. Nos las entregan a nosotros y nosotros le damos la inscripción a este torneo. Se va a realizar en el Coliseo Municipal del municipio de Tena, y esperamos con este tipo de eventos, que como le digo, lo vamos a replicar en el resto de municipios, que sirvan de ejemplo para que se den cuenta que, como dice nuestra campaña, es mejor amarse, compartir, estar en familia, que armarse, que utilizar las armas blancas, armas de fuego que no tienen ningún sentido, sino que sencillamente atentan contra la vida y que son elementos peligrosos que no debemos estar entre nuestra cotidianidad. Bueno, teniente, pues gracias por este informe. Igualmente estaremos muy atentos para la próxima semana, estar igualmente dando el balance general de seguridad de la región de Tequendama hasta cuando pues usted esté de regreso a nuestro municipio. Teniente, muchas gracias. Igualmente, pues a usted por este tiempo que nos regala de esta información de seguridad para la región de Tequendama. Darío, usted, a toda la audiencia, que tengan un buen día. Recuerden, mi policía y yo, todos con el mismo corazón. Es el teniente Andrés Arias, comandante encargado del distrito número 3 de policía de La Mesa de la región del Tequendama. Teniente, muchas gracias. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud. Les habló su director Darío Urbano, en el máster David Urbano. Feliz mañana. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. En una audiencia pública con la Comisión Especial de Seguimiento al Proyecto de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, realizada en Girardot, se analizaron las posibilidades de creación del Área Metropolitana del Sol. la propuesta presentada por el alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea, y apoyada por sus similares de Flandes, Carmen de Apicalá y Melgar en el Tolima, Ricaurte y Nariño, fue debatida según el representante Luis Eduardo Díaz Granados, presidente de la comisión. Fue muy productiva la audiencia, ya que de primera mano tenemos las opiniones de los diversos sectores. Hoy más que nunca pensamos que han ganado unos aliados en esta lucha y vamos a esperar que una vez se dé el trámite al proyecto, poder facilitarle todas las herramientas para que brille esta área metropolitana. Por su parte, el alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea, dijo que estamos apuntándole a crear una primera área metropolitana interdepartamental, Tolima y Cundinamarca. Varios municipios nos unimos para traer desarrollo a esta zona del país y los congresistas nos dijeron que nos van a ayudar en este debate. Escuchamos a varios gerentes de las áreas metropolitanas del país. Conocimos sus bondades en torno al transporte, la seguridad, la salud y educación, dijo Escobar Guinea. No le tengamos miedo a esta área metropolitana, enfatizó el funcionario. En Girardot, sala de redacción, para abordar aspectos de los mecanismos y esquemas asociativos entre entes territoriales y áreas metropolitanas, se adelantará una audiencia pública en Girardot por parte de la Comisión Especial de Seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial de la Cámara de Representantes. El representante Alfredo Molina Triana, quien citó la audiencia, considera importante realizar una sesión encaminada a abordar aspectos técnicos y legislativos de las áreas metropolitanas, tema que en esta zona de Cundinamarca promueve el alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea. A la sesión se convocaron, entre otros, al ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, el director del Departamento de Planeación Nacional, a los directores de áreas metropolitanas, al gobernador y diputados del departamento, alcaldes y concejales, secretarios de gobierno departamental y municipal, secretarios de planeación departamental y municipal. En La Calera, sala de redacción. Juan Carlos Varela, el conductor ebrio que le causó la muerte a 3 motociclistas en zona de la vía La Calera en Cundinamarca y dejó herida a otra persona, logró una conciliación por más de 1.400 millones de pesos con las familias de las víctimas y afectados en el caso ocurrido el 7 de julio pasado. Así lo afirmó el abogado César Augusto Londoño, el representante civil en el proceso, quien precisó que esta indemnización hizo parte de un preacuerdo al que llegó Varela Bellini, con la Fiscalía en la aceptación de las familias de las víctimas del caso. El jurista precisó que la negociación de Varela Bellini contempla que él aceptará su responsabilidad en los cargos formulados por la Fiscalía, a la espera de que la pena a imponer se rebaje considerablemente gracias a su voluntad de realizar una reparación integral. Tras el preacuerdo y previa solicitud de la defensa del joven conductor implicado en este caso, también se accedió a trasladar a Varela Bellini a la cárcel de la Cárcel Nacional Modelo a la reclusión de mujeres Casa Cárcel del conductor en Bogotá. Agregó que con el preacuerdo, que deberá ser avalado por un juez de la República, se espera que se varíe el delito sindicado a Varela Bellini del homicidio doloso, eventual que contempla una pena de hasta 37 años de prisión, a uno de homicidio culposo cuya condena rodea los 12 años. A todos, muchas gracias por su sintonía. Mañana los esperamos en esta cita con la información del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Un feliz día para todos. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.